son las que agregan fuerza, felicidad, frescura. Sí, ellas, mujeres full. Por eso en Full House encontrarás todo para transformar ese lugar del hogar que tanto te gusta. Full House, un mundo de diseño. Ingresa a fullhouse.com.co o visítanos en la autopista norte con 195. Tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Solo me acuerdo del video y me enamoro de ella. Así subirá, pero un día al fin, sin querer, nos va bien. Cuando uno ha dicho se acabó, una voz dice no y se queda. Si de ti dejarme, no te voy a suplicar. Allá veces logro controlar y otras no puedo. Déjame entrar hasta el fondo, tocar. Ya no dejo de pensar. Mi cuerpo se pone mal si no estás. ¿Qué tal el tecnito? ¿Qué tal el tecnito de Moenia? Estamos de Miniteca FM, ya sobre las 7 y 6. Y bueno, vamos a meterle a esto. Uy, ¿se acuerdan de esta? Esta tuvo su cuento. Esta era de Miniteca, pero también de Barcitos de principio del 2000, ¿o no? Esta era como Sayaquera, ¿o no? Como me empaches lo que quiero verte hoy. Momento en que escuche tu voz, y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Oiga, mire, mire lo que llegó. ¡Rica arena! Estamos de Miniteca, Miniteca FM. Me pides que me marche, que me vaya de la casa, y te voy a complacer, aunque se me rompa el alma. Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, mami, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta. No me voy. No me voy. Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, mami, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, mami. Porque así tú lo quisiste, porque así me lo pediste. te he traído esta noticia. Quiero decirte, ya yo me voy, que ya yo me voy. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Pero recuerda esto, la forma en que yo te amaba, las caricias que te daba antes de llegar el alba, el besito en la mañana, cuando tu café tomabas, mis inventos en la cocina, que tú siempre criticabas, la música en Ricarena, que conmigo tú bailabas. Verás que después de mí, nada, nada, nada. ¡Ay, demasiado buena esta! ¡Qué buena, qué buena! Jessy Esteban, la Patrulla 15. Y un hombre busca una mujer. Estamos en Miniteca FM. 7 y 14 ya. Está volando esta noche ya. Tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que casi ni la ves, que no sea un huracán, que nunca eclipse el sol, un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un carnet. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente. Si tú la ves más que amigo, como hermano, ven, entregámela en la mano. Yo soy un hombre y busco una mujer. un amor de juventud, sin trucos al hablar, brilla bella con la luz y con la oscuridad. No es la luna, no es el sol, ni campo ni ciudad. Ella es ella porque sí, porque ese es su papel, la casi casi abril que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente, si tú la ves más que amigo, como hermano. Entrégamela en la mano. Yo soy un hombre y busco una mujer. Si tú la ves, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente, si tú la ves más que amigo, como hermano. Andamos en nuestra Miniteca FM y ahora me voy a ir con una buena dosis de dance europeo con este de Love in the First Degree de Bananarama. Miniteca FM, mi Instagram, para que nos conectemos, arroba Alejo Villalobos. Vamos haciendo ahí una comunidad, ¿les parece? Los que tenemos espíritu de minitequeros, ochenteros y noventeros, ahí para que me sigan y ahí se conecta con la fiesta que estamos teniendo el primero de abril además. Se vino la fiesta, se vino fue con toda. En este ritmo de la noche es la Miniteca FM. Miniteca FM, me están escribiendo, me dicen Villalobos, ¿usted es que no va a saludar a las Miss Yuca? Dios mío, Miss Yuca. Y haciendo palmas y arriba y arriba, ese coro que arranca, que dice, bate que bate, chocolate, bate que bate, bate que bate, chocolate. Esta canción fue de una de las Miss Yucas por allá en Compostela, ¿se acuerdan? En La Calera. ¿Quién fue la Miss Yuca ese año? No me acuerdo. ¿Quién fue? Ay, y me acuerdo que había unos pelados de un colegio que querían darnos en la jeta y ¡ay, qué pereza! Un tatuaje. tatuaje en la espalda, negra la mini falda, zapatos y el top. Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró. Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa. Cuando en Twitter ponen videitos de los radios de sus carros y los postean con el hashtag MinitecaFM. Ah, no saben lo rico que se siente. Porque una cosa es aquí frente al micrófono y unos vidrios al frente, pero sin saber ustedes en qué andan. Háganle pues.

che idea, che idea. Ma quale idea? Idea, che idea, che idea. Ma quale idea? Balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla. Cierre de esta hora de Miniteca FM, ¿seguimos o paramos? ¿Qué dicen? Soy un hombre divertido.